Habrá una luz donde cada mañana Capo DJ, aporte ese sonido. Sigue. Nena, voy a boxear, nena, voy a boxear. Pinto bronca en el barrio, yo me voy a plantar. Nena, voy a boxear, nena, voy a boxear. Pinto bronca en el barrio, yo me voy a plantar. Así juego a la botellita. Oh, oh, oh, oh.